compartiendo, por supuesto. Aquí estamos las chicas y los chicos, ahora ingresando a la fiesta. Esta noche estamos en vivo, por supuesto, compartiendo con ustedes ritmo, sabor y estilo. Aquí está Estación 99. Seguimos bailando, bailando, sí, así mi amor. Ahí está el local. Y ahora está compartiendo con nosotros.